¿Quieres disfrutar de la belleza y embrujo de Granada? ¿Deseas conocer cada uno de los maravillosos rincones de la ciudad de la Alhambra? Rincones de Granada es un blog pensado para ti. Pensado para aquel que desea recorrer las enigmáticas calles de la ciudad de García Lorca. Aquel que quiere enamorarse de una ciudad con encanto. Rincones de Granada nos muestra la Granada más cercana. La Granada más cautivadora. La Granada de los sueños y amores. Tu Granada. No lo dudes. Y únete a nosotros. Únete a Rincones de Granada y enamórate de la ciudad de los sueños. Rincones de Granada te propone numerosas aventuras por tierra granadina, acompañadas de su ruta y consejos para que puedas disfrutar de la belleza de esta ciudad. Desde mares a montañas, ríos o llanuras, Rincones de Granada nos propone un sinfín de nuevas emociones para compartir con aquellos que más desees. ¿Crees que conoces todos los lugares del Generalife? ¿O que te has deleitado con toda la belleza del barrio del Albaicín? Rincones de Granada te demostrará que hay mucho más y despertará en ti el amor por esta ciudad andaluza. Rincones de Granada.wordpress.com es tu web, nuestra web.